en el regalo del hijo de Enrique. A ustedes los catalogo como un par de loros. Si lo que le oyen a otro, eso es lo que repiten. Y Horacio tuerce la boca para buscar el modo que su voz se le parezca a la del viejo Enrique. Y Horacio tuerce la boca para buscar el modo ahí que su voz se le parezca a la del viejo Enrique. Esos dos farsantes se le dan las 12. Ay, porque la embarraron desde un principio, cogiendo canción ajena como autores. Serán ignorantes, vean que eso es delito. Y cuando se separen esos señores, se acaba la bulla de ese conjuntico. Oye, Margarito, abre el ojo. Completo. Son tres dones que deben de respetarle a Jaime. Le digo a estos dos señores que sean más correctos y que se dejen de tanto imitar a mi padre. Ay, miren que el viejo Enrique merece respeto. Y que se dejen de tanto imitar a mi padre. Ay, miren que el viejo Enrique merece respeto. Jaime Díaz y a mí se me respeta, el verdadero autor de Osama Bin Laden. Yo soy Jaime Díaz y a mí se me respeta, el verdadero autor de Osama Bin Laden, la cual se llamaba la Torre Gemela, y ustedes la cambiaron pa' defraudarme. Y que se sepa en toda Colombia entera que esa canción es de la autoría de Jaime. Doctor,